Me libero de mis creencias pasadas, esas que ya no me sirven para mi camino. O la culpa. ¿Qué has venido a decirme esta vez? Quizá no lo he hecho como tú querías, o no he llegado donde tú esperabas, o nada en mí es como tú imaginabas. Y ahora llegas, silenciosa, intensa y cruel, a inundar con fuerza cada poro de mi piel, sembrando bloqueo donde antes había ilusión, cambiando presente por pasado y pasado por futuro pesado, oscuro y lleno de sombras. Y me dejas sin aire una vez más. Tu peso no me deja respirar. Me aprietas los miedos, me ahogas la ilusión. Pero hoy te digo, o la culpa. Te miro de frente y te pregunto, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Vienes de un pasado que ya no tiene lugar, de unas creencias que ya no están, de un camino por el que ya no quiero caminar. Ya no tienes espacio. Ahora solo quiero que me dejes ser. Vivir sin sentirlo, vivir sintiendo. Te doy la bienvenida y te dejo ir. Hoy he descubierto que soy infinito.